Buenos días, bienvenidos a su periódico virtual, El Trecho. ¿Qué tal están, amigos? Uy, ¿te imaginas que cada uno de nuestros radioescuchas te contestara realmente cómo está cada uno de ellos? Por Dios, escucharías infinidad de cosas. Por ejemplo, yo estoy endrogado con la hipoteca. O yo estoy fatal de las cervicales y para colmo tengo que ver la tele con un espejo. O posiblemente puedes escuchar, pues yo estoy muy bien, pero mi marido cada día está más tonto. Sí, creo que sería terrible. Pero ustedes saben que yo no les digo qué tal están para que me lo cuenten. Es una muletilla. Las personas no podemos vivir sin usar muletillas. Yo creo que es porque el cerebro es más lento que la lengua. O sea, que decimos algo así como, voy a ponerme a hablar para ver si mientras se me ocurre algo que decir. Sí, muy bien. Por ejemplo, la primer muletilla que aprendemos es mamá. Y la utilizamos para todo. Mamá, leche. Mamá, pipí. Mamá, caca. Llega un momento en el que el niño ya solo utiliza la muletilla si te dice mamá, mamá, mamá, eso es que se está cagando. Pero si dice mamá, eso es que ya. Y claro, bueno, luego llegan al colegio y su muletilla principal es que te cagas. Y mi padre me ha comprado un PlayStation que te cagas. Y también tiene otra que pos mi padre. Claro, pos mi padre me ha comprado un PlayStation que salen todos los Pokémon. Pos mi padre es Pokémon y te va a dar una paliza que te cagas. Lo que pasa es que llega una edad en la que al niño le salen pelos en las piernas y se da cuenta que aunque quiera, no puede seguir diciendo mamá. Y entonces empieza a decir, güey, ¿qué pasa, güey? ¿A dónde vas, güey? ¿Cómo estás, güey? Y así vamos creciendo y creciendo y vamos almacenando cada vez más muletillas hasta que llega un momento en el que tenemos muletillas para cualquier situación. Por ejemplo, cuando estamos en grupo y de repente se acaba la conversación. Mientras pensamos algo que decir, empezamos. ¡Ay, señor! Pues sí. Aquí estamos. Pues eso. Pues estamos bien. Aquí un muletillero chistoso añadiría. Bueno, estaba y se murió. Y otro, pues no estaría tan bueno. Es que no somos nadie. Oye, pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues bueno, bueno estaba y se murió. Y así hasta el infinito. Claro, porque las muletillas definen nuestra personalidad. Dime qué muletilla usas y te diré quién eres. Por ejemplo, están los que se creen que los demás somos tarados. Por ejemplo, estábamos en su casa, ¿entiendes? Él se quedó encuerado, ¿entiendes? E hicimos el amor, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿en qué fase de la conversación cree que me he perdido? Bueno, pero también están los inseguros que te dicen, estábamos en su casa, ¿no? Y él se quedó encuerado, ¿no? E hicimos el amor, ¿no? Que aquí ya dan ganas de decirle, pues no lo sé, hija. Si tú tienes dudas, es que no. Porque eso se nota, ¿no? Pues la muletilla que usan también se les reconoce a los fresas. Por la muletilla y porque parece que están saliendo de la anestesia del dentista. La muletilla favorita del fresa es, para nada, y te lo juro. ¿Has visto la chulé? Para nada. ¿Te gusta el funky? Para nada. Ya sé. ¿Vales para algo? Para nada, te lo juro. De todos modos, los reyes de la muletilla son los locutores de radio musical, que claro, como hablan tan deprisa, no les da tiempo de pensar. Estos con cuatro muletillas sin reloj tienen el programa hecho. ¡Ey! Son las 4 de la tarde, las 3 en Los Cabos, ¡wow! Y en 30 minutos llegaremos a las 4 y media. ¿No te parece increíble? Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ayer era sábado y mañana ya es lunes. O sea que tenemos el próximo fin de semana a la vuelta de la esquina. Y seguro que bailas música como esta. Te dejo cuando son las 4 y 2 minutos de la tarde. Dentro de nada, las 4 y 5. ¿Qué les pasa? ¿Van drogados? Y luego están los políticos, que como no tienen nada que decir, son los que más muletillas utilizan. Puedo prometer y prometo. Por consiguiente, la primera dama y yo nos llena de orgullo y satisfacción. Claro, así duran los discursos lo que duran. Que les tienen que poner un himno para que se vayan. Como lo fácil que es despedirse a base de muletillas. ¡Hasta luego, Lucas! En fin, Serafín. Me piro, vampiro. O simplemente... ¡Hasta la próxima!